Espacio. Creación de un foro. Para crear un foro gratis es muy fácil. Hay que seguir estos pasos. Windows y Internet Explorer. Enter. Microsoft Internet Explorer 28%. Vamos a elegir Mundo Foro. Alt, en barra, en blanco. Go, home, enter. Buscar con Go, cuadro, enter. Mundo Foro, foro, bobo. Mundo Foro, foro gratis, crear, enter, 23%. Inicio, 100%, foro gratis, número registro, códigos, escape, email, cuadro, contraseña, acceder, disculpad las imágenes, bar, url del foro, cuadro, url para tu negocio, bar, la forma más para tema que mejor sea la. Se siguen los pasos, listo. Alt F4, curso, web, pad, tender,